Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana en punto, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en esta nueva emisión de esta revista informativa que se transmite por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Este miércoles 18 de febrero del año 2015 hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la suspensión del amparo migratorio para millones de mexicanos poblanos, en especial, más bien en especial también a los poblanos, que evitó su deportación. ¿A qué se debe esta suspensión temporal? El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales nos propone este análisis. Hoy estrenamos colaboradores. Los integrantes del Observatorio Metropolitano nos compartirán sus experiencias y propuestas para un mejor ordenamiento de nuestra ciudad y una mejor calidad de vida. Cada miércoles damos paso a la cultura con los Capulina. Luis Calvo y Santo Miguelito nos presentan el trabajo de más artistas poblanos y Tecomatlán, la Atenas de la Mixteca, sigue de fiesta y hoy nos invitan a su feria, la única completamente gratuita del estado. Como todos los días, también les recordamos teléfonos en cabina para que nos llame. Son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto, donde nos podemos encontrar. Y además podemos platicar de lo que ustedes deseen. Y por supuesto, sus comentarios van a tener réplica aquí al aire. También les proponemos que nos visiten ahí en Facebook. En la página Contigo Puebla, nada más le dan me gusta y ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa, así como los videos con nuestros invitados y colaboradores. También les invitamos a que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, donde vamos a atender con gusto todos sus mensajes. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Periódico Central informa que el aspirante a candidato independiente por el Distrito Sexto de la capital poblana, Alberto Merlo, denunció que tras cumplir con los requisitos de la validación de su postulación como abanderado ciudadano, ha sido víctima de actos de intimidación y hostigamiento. Esto lo dijo a través de su cuenta de Facebook. Este joven activista señaló que tanto él como su equipo de campaña han recibido diversas llamadas de teléfonos desconocidos, así como detectado fallas en sus redes sociales y equipos móviles. Además, este candidato independiente, Alberto Merlo, detalló que ha descubierto a sujetos desconocidos vigilando su hogar, situación que ha sido confirmada también por sus vecinos. Esta situación se presenta luego de que este candidato independiente anunció que logró cumplir con todos los requisitos que solicita el Instituto Nacional Electoral para la validación de su postulación como candidato a diputado federal por el Distrito Sexto de la capital poblana. En tanto, el Sol de Puebla destaca que, a diferencia de Alberto Merlo Martínez, los aspirantes a candidatos independientes Bernardo Hinojosa por el Distrito 9, María del Carmen Tajonar por el Distrito 12, Jorge Torres por el Distrito 11, Yanayansi Cuautle, quien buscaba ser candidata a diputada federal independiente por el Distrito 10 de Cholula, pues anunciaron que no la lograron, que no van a cumplir las más de 5,000 firmas exigidas por el Instituto Nacional Electoral. Coincidieron que por parte del INE hizo falta difusión, a diferencia de los espacios que tienen los partidos políticos para su promoción institucional, pues señalaron que el principal obstáculo que tuvieron fue que la gente desconoce que existe la posibilidad de votar por un abanderado independiente. El también exdelegado de la Profeco, Bernardo Hinojosa, señaló que hubiera sido ideal que el INE cumpliera su promesa de darle buena difusión a las candidaturas independientes. Aún así, calificó como histórico que después de décadas se permitiera la participación de aspirantes sin partido en la democracia mexicana. La agencia Proceso informa que el asesor de las Organizaciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Marcel Charreo, anunció que llevará los casos de presos políticos en Puebla hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar lo que dijo violaciones sistemáticas a los derechos de manifestación y de expresión que ha cometido el gobierno estatal. Charreo acudió a los penales de San Miguel y de Cholula, donde se encuentran encarcelados algunos líderes sociales, entre ellos Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, así como los exediles auxiliares de Chalchihuapan, así como y el abogado Adán Chicale, esto por el caso del Parque Intermunicipal Las Cholulas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro, Brasil, Marcel Charreo, quien es representante de la ONU, dijo que también visitó a otras personas encarceladas y Oaxaca, que también participaron en movimientos sociales. Para el caso de Puebla, Charreo calificó el caso de Simitrio como un encarcelamiento arbitrario, inconstitucional e ilegal. Cuatro reses y centenares de peces y acamayas han muerto como consecuencia de la contaminación del agua del río Pantepec, allá en la Sierra Norte de Puebla, por el derrame de hidrocarburo registrado la semana pasada en el municipio de Francisco Z. Mena, durante la volcadura de un camión de una empresa que surte a Petróleos Mexicanos, informa Oye Consulta. Los bovinos que murieron cerca de algunas pozas ubicadas en el poblado de La Máquina, allá en la Sierra Norte, serán propiedad de un médico veterinario del lugar, Alfonso de la Vega, quien es expresidente del Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla, y dijo a este medio de comunicación que la contingencia ambiental en el río Pantepec, creada por este derrame, ya es grave y sus efectos sobre el ganado de la zona podrían alargarse durante meses. Este médico zootecnista criticó la lentitud con la que ha actuado la empresa responsable del derrame, pues en lugar de iniciar de inmediato los trabajos de remediación, permitió que el hidrocarburo se propagara y no les preocupó. Lo que intentaban, dijo este ganadero afectado de la Sierra Norte, era minimizar la situación. 7,000 litros de lo que parece petróleo crudo se derramaron la semana pasada después de que un autotanque de una empresa surtidora de Pemex se volcó y derramó todos estos litros, todo este derrame tóxico sobre las aguas del río Pantepec. 10 de la mañana con 7 minutos, hagamos un breve resumen de lo que ha pasado en el país. México. La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez, dio a conocer la lista negra de gaseras del país, entre las que destaca Gas Express Nieto, responsable de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. La titular de Profeco afirmó que estas empresas evitan las inspecciones, sumando 233 negativas solamente el año pasado, por lo que persisten irregularidades en el peso y llenado de los tanques. Escuchemos. Las empresas más sancionadas es Global Gas, además de Gas Nieto, obviamente. Global Gas, Sony Gas, Regio Gas, Gas del Valle de Toyocan y Gasomático. Digamos que esas son las cinco del top ten mal. Repito, Global Gas, Sony Gas, Regio Gas, Gas del Valle de Toyocan y Gasomático. El top ten. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la decisión del juez federal del sur de Texas de suspender temporalmente las medidas migratorias que permitían ciertos beneficios a los hijos de migrantes y a los padres de ciudadanos norteamericanos. Mientras, pidió a los mexicanos que viven en Estados Unidos mantenerse informados a través de los consulados y que no se dejen engañar. Escuchemos su declaración. Estaremos muy atentos al desarrollo que tenga en las próximas semanas, cuando en el quinto tribunal colegiado se desahogue la apelación que seguramente presentará el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en los cuales se resolverá de fondo esta situación. Mientras tanto, nosotros hemos sido muy claros en exhortar a la población mexicana en los Estados Unidos que se mantenga informado a través de los consulados, a través de las páginas de la embajada, el consulado, el señor embajador ha coordinado este esfuerzo en los Estados Unidos. Unidos y que se mantengan informados a través del Centro de Información y Actualidad Migratoria para que no se dejen engañar, no se dejen sorprender con cualquier persona que les pueda pedir algún documento o que quiera anticiparse a un proceso que efectivamente está interrumpido provisionalmente y esperamos que se resuelva favorablemente, sobre todo porque reconoce las contribuciones enormes, muy significativas, que las comunidades mexicanas, en este caso de otros países igualmente, tienen a favor de la economía y de la sociedad estadounidense. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para condenar el asesinato del mexicano originario de Michoacán, Antonio Zambrano Fuentes, a manos de policías de Washington en Estados Unidos. Los legisladores federales exhortaron al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, para que demande a las autoridades estadounidenses que sancione conforme al derecho a los policías agresores a quienes se les señala por abusar de su fuerza y disparar innecesariamente contra el mexicano. A 10 años de su creación, solamente 9 funcionarios han sido sancionados por violar disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo con datos proporcionados por el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. De 2004 a 2014, el IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública sanciones contra servidores públicos en al menos 77 ocasiones. Sin embargo, en 68 casos ni siquiera prosperaron las amonestaciones, argumentando una supuesta falta de elementos. El mundo. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Y ahora damos paso al análisis del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En esta ocasión, Arnulfo Alberto Emiliano nos propone seguir tratando este tema de la suspensión temporal que dictó un juez a esta, digámosle así, amnistía migratoria que el presidente Barack Obama había otorgado a millones de connacionales, muchos migrantes, por supuesto, la gran mayoría son mexicanos, muchos de ellos también poblanos. Y pues bueno, eso les había permitido por lo menos esquivar las deportaciones. Arnulfo Alberto, desde la Ciudad de México, te escuchamos. ¿Qué tienes que decirnos sobre este tema? Buenos días. Sí, buenos días, Luis Fernando. Bueno, en Estados Unidos tenemos un total de 53 millones de personas de origen latino. De estos, aproximadamente unos 11 millones se encuentran con un estatus de indocumentados. Es decir, no cuentan con permiso legal para residir y trabajar en el vecino país. Sin embargo, son personas que ya están integradas completamente a aquel país y que contribuyen de manera decisiva a la economía a través de su trabajo y los negocios que emprenden. De acuerdo con un estudio del grupo Perryman, si Estados Unidos decidiera expulsar a los 11 millones de indocumentados, la economía estadounidense perdería aproximadamente 551 mil millones de dólares en actividad económica y el Producto Interno Bruto se vería afectado en 245 mil millones de dólares y aproximadamente un total de 2.8 millones de trabajos se perderían. O sea, estamos hablando de una importancia considerable ya de esta gran masa de personas que se encuentran en Estados Unidos y que muchos de ellos ya han hecho su vida en aquel país y tienen ya una descendencia, hijos a los cuales proteger. Sin embargo, existe una clara división, una división profunda entre la clase política de Estados Unidos, básicamente entre demócratas y republicanos, sobre la manera como se debería resolver la situación legal de estos trabajadores. Por un lado tenemos al Partido Republicano, los cuales se inclinan de manera mayoritaria por una deportación masiva de estos inmigrantes ilegales, algo que suena muy difícil de llevar a cabo, puesto que estamos hablando de 11 millones de personas que tendrían que ser expulsadas. La misma economía, como hemos dicho, tendría serias repercusiones. Por otro lado, los demócratas apoyan una reforma migratoria integral que pueda sacar de la oscuridad a esos millones de personas. Es decir, que a través de una serie de pasos, de requerimientos legales como el pago de impuestos y el aprendizaje del idioma inglés, pudieran obtener un permiso de trabajo. Además, con esa reforma integral ellos pretenden destinar más recursos millonarios para sellar completamente la frontera y evitar la llegada de más personas. El presidente Barack Obama prometió en 2008, en su programa de campaña, que impulsaría una reforma integral de la cuestión migratoria. Sin embargo, no cuenta con una mayoría en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados de Estados Unidos, donde hay una mayoría republicana, lo que ha bloqueado completamente cualquier proyecto de ley para legalizar a los indocumentados. Por ello, de acuerdo a lo que el propio Barack Obama dio a conocer en noviembre del año pasado, tomó la decisión de impulsar acciones de carácter ejecutivas, que básicamente se refieren a decretos presidenciales que no necesitan un refrendo del Congreso. Con esta acción ejecutiva, Obama beneficiaría aproximadamente a 5 millones de los 11 que existen de indocumentados a través de un programa llamado DAPA, que es el Programa de Protección contra Deportaciones para Padres de Ciudadanos Estadounidenses o con estatus legal. Obviamente estas acciones ejecutivas generaron mucha controversia, principalmente entre los gobernadores republicanos, particularmente el estado de Texas, pero no solamente es Texas, son 26 estados de los 50 que interpusieron una demanda contra este decreto, por lo que en este momento la batalla se encuentra básicamente en los tribunales. El día lunes, precisamente hace escasos dos días, un juez federal de la Corte de Brownsville, Texas, emitió una suspensión temporal de esos beneficios para inmigrantes. Sin embargo, esa suspensión representa, si bien representa un revés, no es definitiva, ya que el Departamento de Justicia ha dicho que en los próximos días va a presentar una apelación, y entonces será una corte superior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, la que decida sobre la legalidad o ilegalidad de esta acción ejecutiva de Barack Obama. Lo cierto es que todos los presidentes de Estados Unidos en los últimos 50 años han utilizado esta ley o estos decretos para evitar precisamente que pase por el Congreso. Estados Unidos necesita, como ya hemos dicho, de esta gran cantidad de trabajadores, de esta gran masa de personas que se encuentran allá para recuperarse de la crisis. Y los republicanos simplemente están siguiendo políticas populistas para no perder la gran base electoral que ellos poseen, sobre todo en Texas y otros estados del sur de Estados Unidos. Sin embargo, ya es irreversible, porque como hemos dicho, la comunidad latina, la comunidad hispana en Estados Unidos ya está completamente integrada a la sociedad estadounidense y aporta gran cantidad del Producto Interno Bruto, y por lo tanto sería impensable que se llevara a cabo una especie de deportación masiva hacia sus países de origen. Ese es mi comentario, Luis Fernando, del día de hoy. Muchísimas gracias, Arnulfo Alberto Emiliano, de Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Te agradecemos muchísimo tu participación y nos encontramos en una próxima entrega. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Y siguiendo sobre este tema de la migración, quisiera comentarles una nota que hoy publica Puebla Online sobre la muerte de un exitoso chef poblano, Carlos Llaguno. Murió el jueves pasado en la ciudad de Nueva York, apenas a los 38 años, muy joven, víctima de cáncer. Carlos Llaguno se hizo muy famoso porque era el chef principal del restaurante de corte francés Le Halles Gramercy, por así decirlo, Le Halles Gramercy, así debe decirse, más o menos. Y pues bueno, él era pues el brazo derecho de un chef muy conocido ya en los Estados Unidos y también en el mundo, Anthony Bourdain, quien era, por cierto, es comentarista y es conductor de programas de cocina en muchísimos canales por cable. Murió este joven poblano, Carlos Llaguno, le digo, era master chef, era chef ejecutivo en uno de los restaurantes de Nueva York más afamados. Un joven que llegó a los 17 años con una mano adelante y otra atrás, que dormía incluso en las estaciones del metro y que su muerte pues ha revelado la fuerza laboral que tienen los poblanos en el este de los Estados Unidos, principalmente en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Y por supuesto que esta noticia, esta suspensión temporal de las deportaciones masivas, pues bueno, sí que les preocupa y deben estar atentos. Son las 10 de la mañana con 19 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Soy Luis Fernando Soto, estoy en Twitter, arroba Luis Fer Soto. Volvemos después de estos anuncios. Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Cultura. Son las 10 de la mañana con 21 minutos. Seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Encuéntrenos en Twitter en las cuentas arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Ahí comentamos lo que deseen y por supuesto lo replicamos aquí al aire. Allá en Tecomatlán, la Atenas de la Mixteca, una población pequeña pero que sin duda en el estado pues es bastante particular. Una población pequeña, le repito, pero que tiene universidades, que tiene uno de los desarrollos educativos, incluso de las infraestructuras sociales y urbanas más importantes, incluso reconocida por muchas organizaciones mundiales. Pues bueno, allá en Tecomatlán no para la fiesta. Y apenas se acabaron las espartaqueadas culturales y comenzó la feria. Y tenemos en la línea telefónica a Benjamín Vázquez para que nos cuente. Benjamín, ¿cómo es que esta es la única feria gratuita de todo el estado? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Luis Fernando, y buenos días a toda la audiencia de la capital poblana. Precisamente estamos haciendo este enlace desde Tecomatlán, Puebla, a las Atenas de la Mixteca poblana. Entonces, comentarte y comentarle a todo el público que precisamente el día domingo 15 de febrero inició la feria Matlán 2015, una feria muy importante para la Mixteca e incluso uno de los más importantes, incluso a nivel estatal, así se ha caracterizado, y por sus eventos totalmente gratuitos y que además diariamente están acudiendo unos 15,000 personas a esta feria de Tecomatlán 2015. ¿Con qué actividades comenzó la feria, Benjamín? Y si nos puedes más o menos decir qué conciertos, qué artistas van a llegar, porque destacaba yo al inicio de esta entrevista que casi todos, o más bien todos los eventos que tiene la feria de Tecomatlán son gratuitos. Sí, sí, claro que sí. El día domingo que inició la feria fue con un desfile donde participaron más de... Estamos perdiendo la señal, ahorita la reponemos con Benjamín Vázquez. Estamos hablando con Benjamín Vázquez desde allá, desde Tecomatlán, Puebla, para precisamente que nos platique sobre el desarrollo de la feria que se desarrolla en este municipio. ¿Y qué les parece si en lo que restablecemos la comunicación con Benjamín les platico que el movimiento antorchista, jóvenes del movimiento antorchista, se van a ir a Berlín, Alemania, se van a ir a competir a una, digámosle así, a una olimpiada de la danza, Dance Olympic, es precisamente, pero ya recuperamos la comunicación hasta Tecomatlán, Puebla, con Benjamín Vázquez. Benjamín, nos comentabas que comenzaron la feria con un desfile. Sí, así es, les comentaba que el día domingo 15 de febrero inició con un desfile donde participaron más de 15,000 personas, entre ellos estudiantes, maestros, campesinos y mucha gente que vino de diferentes partes del estado, de otros municipios como Huchinango, Atlixco, Zacapuaxtla, Tepeji y toda la gente de la región de la Mixteca llegó a este día, en el primer día de feria. Y más o menos, cuéntanos, Benjamín, ¿qué artistas van a engalanar precisamente el cartel que tienen preparado para la feria? Sí, claro que sí, el día domingo, o como todos los días, inicia a partir de las del mediodía a las 2 de la tarde con un concurso gastronómico y posteriormente un programa cultural en la Plaza de Toros La Antorcha. Luego viene el tradicional jaripeo ranchero y se presenta finalmente un artista invitado. En el caso del día domingo se presentó la banda La Auténtica de Jerez y el día lunes llegaron unos comediantes del programa de La Hora Pico, quienes pues hicieron reír a todo el público que llegó, que se concentró en la Plaza de Toros a disfrutar de estos espectáculos de primera calidad. Y al día de ayer precisamente llegó la banda Tierra Sagrada, quien pues logró abarrotar todo el recinto ferial que es la Plaza de Toros. Pues es el primer día donde sí se llenó completamente la Plaza de Toros. Perfecto, Benjamín, ¿hasta cuándo va a durar la feria y cómo podemos llegar a Tecomatlán quienes nos querramos aventurar hasta la Mixteca? Ah, claro que sí, hacemos de antemano la invitación a que acudan a nuestra feria de Tecomatlán 2015. Inició este 15 de febrero y va a concluir el día 22 de febrero, el próximo domingo, donde se estará presentando, bueno, los días que faltan, pues todos los espectáculos totalmente gratuitos. Y para llegar a Tecomatlán, pues estamos ubicados en la Mixteca. Si usted vive en la ciudad de Puebla, es tomar la ruta de Aizúcar de Matamoros, luego a Tehuichingo, a un crucero que se llama Las Palomas y posteriormente llegar al municipio de Tecomatlán, que en tiempo, en carro particular, se le calcula como en unas 2 horas y media y en autobús 3 horas. Perfecto, pues ahí está la invitación. Hoy, para los que se quieran lanzar hasta Tecomatlán, va a estar el Recodo, la banda El Recodo, completamente gratis. Así que vayan a echar bailongo y sobre todo mucha seguridad, porque en Tecomatlán ni siquiera hay cárcel. Así que, pues bueno, hay mucha seguridad en aquel lugar y pues para que la disfruten y lo disfruten completamente gratis. Gracias, Benjamín Vázquez, desde Tecomatlán, Puebla. Te agradezco mucho esta comunicación y nos encontramos después. Muchas gracias. Sí, igualmente, Fernando. Hasta luego, muchas gracias. Y pues bueno, les comentaba que niños integrantes de un ballet folclórico del movimiento antorchista, pues viajaron a Berlín, Alemania, para participar en el 12º concurso internacional de danza Tanz Olymp, que se realizará del 17 al 21 de febrero y van a participar en la categoría danza folclórica. Vamos a escuchar a Ida Méndez, quien es precisamente responsable de este grupo juvenil de niños poblanos que se van a bailar a Alemania. Son muy buenos, escuchemos. Nosotros acudimos a un concurso que se lleva a cabo cada año en Berlín, Alemania. Este evento se llama Tanzoli en Berlín. Convoca a participantes individuales y grupales de danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica. Se desarrolla del 17 al 21 de febrero. A nuestro grupo le toca participar el día 19. El grupo juvenil pues el movimiento antorchista va a tener 2 intervenciones en este concurso. Primero presenta un collage de bailes de Nayarit y Sinaloa con duración de 4 minutos y medio, como lo establece la convocatoria. También participa con otro número de 4 minutos y medio de danza azteca. Llevamos 10 parejas de jovencitos de 13 a 15 años. Y acudimos a este concurso invitados por la bailarina de fama internacional de origen mexicano, Elisa Carrillo. Invitación que recibimos en ocasión de una visita que ella hizo a Tecomatlán, Puebla. Bueno, pues es una muestra de lo que el movimiento antorchista ha venido haciendo a lo largo de 40 años, no solamente organizando a la gente, sino también dándole cultura, elevándole el espíritu, que es lo que México necesita, que es el espíritu con el cual trabaja Antorcha. Es una demostración del trabajo que hace nuestra organización. Como es de entenderse, siendo Berlín un centro cultural tan importante, pues hemos de darnos por sabedores de que asisten bailarines, participantes, participantes, pues, de Rusia, de Inglaterra, de Francia. Información que nos ha llegado por la misma Elisa Carrillo, que forma parte de la comisión organizadora de este importante evento. Este grupo juvenil de danza ha ganado los concursos de baile y danza organizados por el movimiento Antorchista cada dos años. En la pasada emisión de la Espartaquiada Cultural ganó el primer lugar en su categoría. Bueno, todos los gastos corren a cuenta del movimiento Antorchista, y que por tanto eso pues hace que esta participación adquiere una cualidad, pues, muy distinta, porque es el resultado del trabajo de nuestros compañeros que día a día realizan actividades económicas, colectas y todo tipo de actividades que hacen que nuestra organización pues siga teniendo su carácter independiente. Nosotros valoramos mucho eso. Todos los gastos los sostiene nuestra organización. Bueno, en el caso de la categoría de danza folclórica, en caso de resultar ganadores, el premio consiste en la posibilidad de participar en otros eventos de carácter internacional en Francia, en Italia o en Brasil, según establece la convocatoria. La voz de Aida Méndez, responsable de este ballet de niños poblanos que se va a Berlín, Alemania, y por supuesto le vamos a seguir la pista para ver pues en qué lugar quedan y si ganan y si tienen pues bueno una promoción más para que se vayan por varios países para demostrar el arte que han desarrollado estos chiquillos del estado de Puebla. 10:32 a.m, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10:34 a.m. Seguimos Contigo Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Sintonícenos también en internet www.abcradiopuebla.com.mx, donde además nos podemos ver y saludar por Ustream. Su servidor, Luis Fernando Soto, también nos podemos encontrar en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Y estrenamos sección, estrenamos colaboradores y sobre todo pues nos da mucho entusiasmo porque nos proponen temas que realmente nos hacen mucha falta. ¿Cómo convivimos los seres humanos con nuestro entorno, con nuestras ciudades? Ya realmente muy poquitos, por lo menos en este país, yo creo que en todo el mundo, habemos muy pocos que vivimos en zonas rurales y son las ciudades precisamente las que pues en las que desarrollamos toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y el Observatorio Metropolitano de Puebla, una asociación civil y sus integrantes, pues nos han propuesto iniciar aquí en Contigo Puebla una nueva sección donde nos van a proponer, o donde, más bien, donde nos van a presentar sus experiencias y nos van a dar a conocer sus propuestas para que pues en la ciudad tengamos mejores vialidades, mejores entornos verdes, en fin. Lo que ingenieros, arquitectos y especialistas en urbanismo pues nos podrán decir aquí en el Observatorio Metropolitano en Contigo Puebla cada miércoles. Y quiero presentarlos, vamos a hacerlo primero por las damas, a la doctora Beatriz Martínez Carreño, muy buenos días, a la maestra Olivia Pineda Arzate, al doctor, muy buenos días, al doctor Eduardo Laguna, muy buenos días, al maestro José Luis Bravo Álvarez. Muy buenos días, Luis Fernando, a ti y a todo tu auditorio, gracias. Muchas gracias, y al maestro Moisés Ruiz Ángel, un viejo conocido y un buen amigo nuestro. Así es, Luis Fernando, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, Luis Fernando, muchas gracias, estrenando sección como lo habíamos planeado, y como te comenté, desde que estamos planeando esta sección, tu programa es un micrófono abierto a la ciudad, a los ciudadanos, y pues me da mucho gusto que nos hayas brindado este espacio. No, hombre, para nosotros es un placer también. Muchas gracias. Queremos comenzar por explicarte brevemente qué es el Observatorio Metropolitano. Este es una asociación civil, el cual tiene como principal objetivo desarrollar actividades de investigación sobre la ciudad, así también el de observar, medir, evaluar la aplicación de políticas públicas que influyan en el desarrollo de la ciudad. En pocas palabras, generar información de la ciudad para los ciudadanos. Y este observatorio surge desde el año 2008 a través del programa de Naciones Unidas, Hábitat, el cual tiene una red global de observatorios, y asimismo nosotros formamos parte de una red nacional de observatorios urbanos locales, que tiene observatorios en distintas ciudades del país, y actualmente es coordinada por la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Y nosotros somos el único observatorio en Puebla reconocido por estas instancias. Y pues bueno, ya tenemos una trayectoria y varios trabajos realizados con el gobierno municipal. Actualmente estamos realizando un proyecto con el Instituto Municipal de Planeación, del cual el doctor Hugo nos va a hablar un poquito más al respecto. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Bueno, iniciamos una colaboración con el Instituto Municipal de Planeación. Esta institución está trabajando en un proyecto que se llama Inclusión y Movilidad Urbana Sostenible. Ellos lo que están tratando de desarrollar es algunos estudios e iniciativas para lograr una ciudad accesible para todos. Es el concepto que se llama accesibilidad universal. O sea, ya no se trata de atender a grupos con problemas, sino en realidad generar las condiciones para que todos podamos movernos en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, esto incluye todos los tipos de movilidad, peatones, ciclistas, transporte público y privado, ¿no? Entonces, parte del trabajo que estamos, que es la primera etapa, es un inventario, un levantamiento de lo que son barreras físicas para la circulación, que principalmente es, digamos, de manera sencilla, es un estudio sobre las banquetas de ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Estamos en algunas ni existe. Exactamente, estamos trabajando en una parte que se definió a partir de la concentración de población de tercera edad y de discapacitados, de acuerdo a datos censales, y entonces estamos analizando cuáles son sus condiciones. Entonces encontramos una diversidad de barreras desde la parte de infraestructura, postes, cabinas telefónicas, pavimentos en mal estado, guías de estos para discapacitados, puestos ambulantes, uh-huh, comercios que sacan sus productos para presentarlos sobre la misma calle, árboles, es una diversidad. Hemos encontrado aproximadamente 40 tipos diferentes de barreras, ¿no? en esta primera etapa. Y aquí lo que vamos viendo es que no es solamente una parte gubernamental, o sea, hay falta de normatividad, no hay precisión en muchas cosas, hay falta de coordinación entre dependencias, no llega postes de alumbrado con postes de energía eléctrica y luego se suman los cables, etcétera. Entonces hay toda una mezcla ahí importante, pero también una parte de los ciudadanos, que ese también es el asunto que el observatorio trata de visualizar, ¿no? O sea, que es una responsabilidad como conjunta de todos. Sí, Eduardo, en esta parte lo que se encuentra de la ciudadanía es casi la gente saca, por ejemplo, los que están en construcción o en remodelación de su casa, encontramos el cascajo, la basura y todo ahí, y se obstaculiza. Y entonces la gente entiende que tiene que llegar servicios metropolitanos a atenderlo, y eso no pasa. Y no se sabe. Te avientan la bolita y resulta que nadie es responsable. Escuchamos a la maestra Olivia Pineda, y sí, algo de lo que decía el doctor Eduardo Lugo, yo creo que a mí me parece bien importante. Me recuerdo la calle de Chignahuapan, ahí en la colonia La Paz, y tú no puedes caminar. Ahí hay un montón de coches, es más, y si entonces esquivas el coche, lo que tienes enfrente son los que vienen de Cholula y vienen a alta velocidad, es decir, no hay movilidad, y lo pienso incluso para gente con discapacidad, no, claro, menos, no hay posibilidad de paso, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me gustaría, ajá, no sé si sea posible que el maestro José Luis nos defina, aparte de la figura jurídica, como ya nos dijo el maestro Moy, somos una AC, pero el concepto de organización, de generación de conocimiento, creo que José Luis lo tiene más claro. Yo creo que es muy importante comunicarle a tu auditorio que el Observatorio Metropolitano de Puebla es un espacio de generación de conocimiento para construir soluciones prácticas a los problemas de las ciudades. Ese es el fondo de la intención, del propósito. Es un lugar donde se genera conocimiento, uh-huh, es un lugar donde se trabaja en equipo entre autoridades, ciudadanos y expertos. Es un lugar donde podemos coincidir, donde coexistimos diversas disciplinas científicas, diversas aproximaciones profesionales, ¿Por qué? Porque los problemas son multifactoriales y complejos. Claro. Y los problemas son productos de todo mundo. Aquí hablábamos de la bolita. La bolita es también en los ciudadanos. Sí, la bolita no nada más. El problema no son las autoridades, son parte de. Uh-huh. Pero somos nosotros que no respetamos la ley, que no respetamos la norma, que abusamos, que nos apropiamos de manera, digamos, indebida a veces de los espacios públicos sin entender que son de todos. Exacto. Para usarlos y para cuidarlos. Entonces, este esfuerzo que ha encabezado el maestro Moisés, la doctora Beatriz, y al cual el doctor Eduardo, el cual nos han integrado, nos han invitado muy generosamente y les estamos muy reconocidos, nos parece una, no solamente una idea estupenda, que ya está actuando, que ya está generando soluciones para Puebla, que ya estamos empezando a trabajar en equipo y sobre todo con un verdadero enfoque de rigor científico, académico, de profesionalismo, muchísimo antes de planearlo o pensarlo como negocio. Estamos realmente dando un servicio, estamos retribuyendo a la sociedad que nos ha permitido también con nuestro esfuerzo tener una educación, pero estamos devolviéndole algo a nuestro país en la manera en la que podemos, ¿no? Y creo que en la medida en la que la gente se acerque, en la medida en la que la gente participe, en que generemos una didáctica ciudadana, una educación cívica, tanto las autoridades, los ciudadanos, los académicos, todos los sectores y actores, los medios, que agradecemos mucho el espacio, todos podremos ir construyendo soluciones en la medida en la que sumamos nuestra responsabilidad y aportemos lo que nuestra capacidad, nuestro espacio, nuestro conocimiento nos permita. Ese es el corazón del concepto del observatorio. Perfecto. Y bueno, la propuesta del Observatorio Metropolitano, aquí en Contigo Puebla, es que nos van a estar presentando cada miércoles un, no sé, un proyecto, una propuesta, a lo mejor un análisis, y como, de, como los expertos aquí nos están poniendo en la mesa. Todos somos responsables, porque todos vamos por el mismo caminito, todos vamos por la misma calle, y si alguien saca un obstáculo, pues nos estamos a final de cuentas poniendo piedras en el camino todos, porque la movilidad, la circulación, pues impacta nuestra economía, impacta nuestro buen humor, impacta nuestra vida, y pues eso es lo que los expertos aquí en el Observatorio Metropolitano nos van a proponer. Que sirva esta primera visita para que nos presentemos, y les propongo que el próximo miércoles ya comencemos a desarrollar todos los temas. ¿Cómo ves? Perfecto, Luis Fernando, aquí estaremos. Pues bueno, muchísimas gracias al maestro Moisés Ruiz, al maestro José Luis Bravo, al doctor Eduardo Lugo, a la maestra Olivia Pineda y a la doctora Beatriz Martínez, integrantes del Observatorio Metropolitano de Puebla, por su presencia. Aquí nos vamos a estar viendo cada miércoles. Y antes de que nos despidamos, queremos obsequiarte a ti y a tu equipo de trabajo. Ah, muchas gracias. Nuestras primeras playeras que pudimos ya sacar con nuestro logotipo. Ay, perfecto. Y te agradecemos mucho y te consideramos parte del equipo. Muchas gracias por el espacio. Por supuesto, por supuesto. Ya soy un miembro más del Observatorio Metropolitano de Puebla. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, ya están los Capulín aquí y seguimos dándole paso a la cultura. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Luis Calvo y Santo Miguelito Los Capulina cada miércoles. Hola, aquí buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Público. Conocedor. Ay, huele a fiesta, man. Ayer. Felicidades, Santo Miguel. Muchas gracias. Cumpleaños de Miguel. Es que lo celebramos, sí. como celebramos como Capulina. Como debe ser. Como debe ser. Y tienen una invitada este miércoles. Una super invitada, amiga nuestra, artista, empresaria y... Y ahora galerista, que es lo que nos viene a platicar ahorita. Y... Nora Dame, a ver, que se presente nuestra buenos invitada. Días. Hola, buenos días. Nora, bienvenida. Gracias. Este par de insulsos que no son muy, ya ves que no son muy caballerosos estos muchachos, pero bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, Santo Miguelito y Luis Calvo en estos días nos han presentado artistas poblanos, sí. Y pues bueno, en esta ocasión, Una galerista. El asunto de hoy, y por el motivo por el que le invitamos, es para presentar el otro lado de la moneda, ¿no? Uh-huh. Hemos venido presentando proyectos más alternativos y juveniles relacionados al link de la universidad y salir de la universidad, básicamente, ¿no? Y en realidad ahora es presentar la otra cara de la moneda, ¿no? Un proyecto que tiene el objetivo de ser una empresa, ¿no? Una galería es una empresa, que tiene el objetivo de vincularse con artistas locales que ya tienen cierta trayectoria o cierto nivel de producción y empezar a la otra parte de la cultura, que es venderla, ¿no? Entonces ella nos va a presentar ahorita, nos va a hablar de, bueno, Nora es artista, trabaja, uh-huh. Yo creo que muchos la conocen, el gordito de los bordados. Es un artista, ¿qué haces? ¿Gráfica textil? ¿O cómo lo...? Sí, como collage textil. Pues, trabajo textil. Con etiquetas de ropa. En la mayoría de la obra, bueno, casi toda mi obra está hecha con etiquetas de ropa. Y, por ejemplo, es que también tiene una línea de bolsas muy uh-huh. muy conocida, que es Bass Bag. Es otro como otra rama, ¿no? De lo que un artista también puede como hacer a lo largo de su trayectoria, ¿no? Platícanos de tus bolsas, de cómo es que llegas a de artista te vuelves pues empresaria y ahorita galerista, y cómo fue tu paso, mi proceso. Bueno, pues primero artista, ¿no? Entonces, en este descubrir que la etiqueta de ropa es la manera de pintar, vamos a ponerlo uh-huh. entre comillas, y muchos años haciendo las etiquetas de ropa, me veo con la con una bodega de más de 100 metros cuadrados de acumulamiento de etiqueta. Entonces, en este no querer tirar o quemar tanto producto, digo, bueno, ¿qué hago? Y empiezo como el diseño de las bolsas, ¿no? Entonces empieza una empresa que es complicada para los artistas llevar una empresa, la verdad, los respeto, sí, para todos, pero como artista llevar toda la logística, venta, en fin, ¿no? Merca, todo este tipo de cosas es complicado. Entonces desarrollo un producto que es en todos los sentidos sustentable. ¿Por qué? Bueno, porque los diseños los hago yo, todo se fabrica con materiales de desecho. Entonces vienen las etiquetas, hay tela, hay piel, las empresas me donan este material y solamente con este material se diseñan muchísimas bolsas, ¿no? Hay hasta 40 modelos de bolsas distintas. La otra parte del proyecto es emplear a madres necesitadas de este trabajo, madres solteras en mucho caso o con muchos hijos uh-huh. y que no pueden trabajar, no encuentran trabajo, ¿no? Y son muy habilidosas, artesanalmente son muy valiosas, y lo que hago es que tienen una flexibilidad en el taller, o sea, pueden ir al taller, si tienen que salir por los chavos a la escuela, van y regresan, se llevan el trabajo a casa, lo hacen en casa, lo entregan al otro día. En fin, es una manera de facilitarles la vida de ser mamás y de trabajo, ¿no? Pero además has logrado posicionar esa marca, yo ya la conocía, ya la había escuchado por ahí. Por ahí se ha escuchado. Bass Bag. Y vaya, pues utilizando tu talento, para las artes plásticas, pues bueno, es decir, has desarrollado diseños de bolsas que pues han gustado mucho, ¿no? Exacto. Que vaya, el hecho de aprovechar los materiales, el talante, que, no, y aparte, por ejemplo, los materiales, el talento es como, y esta línea como que yo no lo conocía, y es me emociona porque uh-huh. el lo que tenemos planeado, ¿no? El siempre integrar a la comunidad. Yo lo viví, por ejemplo, la semana pasada en una exposición que se hizo en San Luis de Huiloyocan. Uh-huh. La gente del pueblo es realmente como pues muy muy fraternal, te reciben, se están dando cuenta que la parte de la cultura les está dejando como muchos beneficios, tanto a los chicos, o sea, a la gente de la localidad, y están empezando a llamar como a los artistas, ¿no? Para que vayan y presenten sus proyectos. Y, por ejemplo, ahorita con Nora que nos menciona la parte esta de las mamás y todo, es muy importante eso, ¿no? También, como un artista puede generar también empleo, ¿no? Sí. A grandes las posibilidades, ¿sí? en las que se pueda, ¿no? Claro. O sea, valorar la mano de obra artesanal, valorar los materiales, algunos materiales, por ejemplo, si la bolsa no se cose en el taller, bueno, pues entonces se consiguen canastas de Oaxaca, se consiguen canastas. El chiste es consumir lo local, ¿no? No mandar traer canastas de la India o de China o de, que nos salen más baratas, ¿eh? Sí, realmente, sí, es cierto. Ya echando números, es mucho más barato, sí, traerlas. La manufactura es más barata. Sí, es más barato. Pero ¿dónde queda? Pero además, Nora, estamos platicando con Nora Adame, artista plástica, empresaria, pero además tuviste éxito con las bolsas, ya hiciste tu dinerito, ¿para qué pones una galería? está muy bien. Ahora, es a donde voy, es un riesgo, porque hemos hablado mucho con Luis y con Miguel aquí en la cabina, de lo difícil que es entrar para el artista al mercado, ¿no? Y de poder colocar su obra. Vaya, ya, y tú estás arriesgando pues un capital, estás arriesgando un nombre para abrir esta galería. Mira, en Basbach sigo arriesgando, ¿no? Proyectos sustentables, sí. Se oyen muy bonitos. Sí, pero, sí, son bien, pero no está la cultura en México para apoyarlos. Entonces, la competencia es durísima, ¿no? Con la marca, sí. Con el estatus de la marca. Entonces es complicado vender artesanía como con diseño, es un diseño artesanal, ¿no? Exacto. O sea, vender esto es en México es muy complicado. Lo valoran mucho gente de Canadá, de Francia, de Finlandia, de Noruega, de mucho, pero en México pasa seguido, ¿no? Y con muchos estratos y partes de la vida. ¿Y la galería dónde está? Y la galería está ahorita en Cholula. Uh-huh. Está un poco escondidita, Paseo del Cristo número 9, pero bueno, está en Cholula, está a previa cita. Uh-huh. Mira, yo no veo las cosas como arriesgar, yo me aviento. Bien. ¿No? Y de todo esto se aprende, ¿no? Entonces en este equipo, que Gustavo Ramírez tenía la idea de formar la galería, me invitó a mí, por ende viene medio junto con pegado Alejandro, porque trabaja conmigo, compartimos el taller, trabajamos en sinergia juntos, también tenemos obra juntos. Entonces entre los tres decidimos poner la galería como propuesta hacia Puebla, de hacer un puente entre los artistas locales, nacionales e internacionales, porque tenemos artistas internacionales. Uh-huh. Y hacer esta sinergia entre el coleccionista de la pieza y a quien le estamos ofreciendo como artista, que ya tiene un peso, que va hacia arriba, hablarle, explicarle. Bueno, tenemos muchas proyectos en mente, ¿no? Sobre la galería, pero sí queremos poner algo realmente serio, formal y que se venda. Pues claro, que es el fin último. Ya me traen el Gustavo y el Alejandro, pero contenta, ¿no? Muy, muy contenta. Perfecto. ¿Qué artistas tienes? ¿Unos ejemplos? Así rapidísimo, pues tenemos a Carlos Arias, a Dulce Pinzón, aquí al gordito, a Santo Miguelito, Miguelito. Alejandro, Carmen Puente, ahorita de base están Diego Gáñez, yo estoy obviamente, ¿quién más? pues ya, creo que ahorita Luis Hampshire, César López, que es el Patolín. Vaya, tenemos bastantes. Y son de acá de Puebla. Poblanos, oaxaqueños. Ah, perfecto. Entonces, viene una presentación de un video, de un libro. Tenemos una sucursal, vamos a ponerlo en Sonata. Inauguramos el 5 de marzo esta sucursal, ya tenemos casi todo armado. Allí en Lomas de Angelópolis. En Lomas de Angelópolis, en el edificio Escala, tenemos ahí una sucursal. Ah, perfecto. Y otra colectiva de foto en abril, entonces hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Perfecto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos fue, pues así es la radio. Gracias, muchísimas gracias Nora Adame. Muchas gracias a todos. Es tu casa y aquí nos encontramos pronto. Santo Miguelito. Muchas gracias, público conocedor. Eso, Luis Calvo. Nos vemos, muchas gracias. Los Capulina cada miércoles aquí con nosotros en Contigo Puebla. Y nosotros nos vamos, son las 10 de la mañana con 57 minutos. Gracias por su atención. Quédese con ABC Radio y a nosotros encuéntrenos en la página de Facebook Contigo Puebla. Denle me gusta, ahí van a encontrar el podcast y los videos con los invitados y colaboradores. Estudiosabiertos.org. Estudiosabiertos.org y Santo Miguelito Pérez. Eso mero, ahí en Facebook. Muchísimas gracias. Luis Fernando Soto se despide. Nos encontramos también en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Hasta mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando.